les pido por favor. No quiero que me hagan recordar. Por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran querer. Por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran querer. Seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran querer.